de que por este día un amigo nuestro sea también un pelotero, un hermano de la guerra. Fernando de Cacupecu va a cantar este tema. Ahí estaba la presentación. Pelotero por un día, Fernando Ruiz Díaz. Lanzate las pelotas en el Cosquín Rock 09. Y pensar que no va.